Bueno, Euge, hace un par de semanas nos tocó, digamos, dar noticias de esas que nosotros damos habitualmente, siendo de alguna manera eje, digamos, protagonistas, o que la noticia nos pasara por casa, cuando hablábamos de los chicos que están sin clase en las escuelas de la ciudad. Bueno, esta vez nos pasa más o menos lo mismo, con un poco más de gravedad. Ustedes habrán tomado conocimiento de el asesinato de un chico y de otro que está muy grave por unos hechos ocurridos a la salida de un boliche que se llama Soul Train en San Martín, en uno de los partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Digo esto para quienes nos escuchan en otras regiones del país. Y también, bueno, nos vuelve a tocar porque, digamos, el hijo de Euge estaba en ese mismo lugar, también fue golpeado, digamos. Nosotros podemos decir en lo personal que la sacamos barata, por suerte, pero de todas maneras nos viene preocupando desde hace tiempo la situación de los chicos cuando van a bailar, y lamentablemente este país va teniendo va teniendo muchos especialistas, pero uno en particular que labura con este tema, que es Oscar Castellucci. Nosotros ya habíamos charlado con él en Sueños Posibles, con Alfredo Grande. Oscar está a cargo de la asociación civil que lleva el nombre de su hijo, porque Martín Castellucci fue asesinado en un boliche también de la provincia de Buenos Aires. Le queremos dar la bienvenida. Oscar, gracias por estar aquí en La Retaguardia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, con esta situación en particular, que por supuesto nos da muchísimo dolor por la familia del chico asesinado, del otro chico que está también hospitalizado, y de todos los que fin de semana pasan por estas situaciones que quizás no vemos nosotros en los medios, pero que son cotidianas, ¿no? Porque uno escucha comentarios todo el tiempo. ¿Cómo...? Digo, ¿qué hay que hacer para salir de esta situación? Porque uno la puede tomar por varios lados, es muy compleja. Sí, mira, es muy compleja, es difícil entender cómo llegamos a esta situación, y creo que es más complejo salir en todo esto que tiene que ver con la violencia, con la noche y con el hecho de que los pibes se han transformado en víctimas y victimarios frente a la mirada pasiva de los adultos que cuando no nos toca pensamos que, bueno, es cosa de los pibes, es cosa de otro, pero que cotidianamente nosotros venimos haciendo un seguimiento del tema, y la verdad que no nos acostumbramos a que todas las semanas pasen este tipo de cosas, y bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es de hacernos las preguntas adecuadas. Creo que las respuestas individuales no las tiene ninguno. Uh-huh. A ver, cuando ustedes se hacen las preguntas adecuadas, apuntan a ir por el lado de lo que les sucede a los adolescentes, ir por el lado de los adultos, digamos, ¿quiénes son los que tienen más en sus manos cambiar esta situación? Mira, viste que a veces suele decirse, bueno, que todo es responsabilidad de todos, ¿no? Cuando uno dice así, dice que no es responsabilidad de nadie. Yo creo que hay responsabilidades múltiples, y que dentro de esas responsabilidades múltiples hay unos que tienen más responsabilidades que otros. Entre los jóvenes y los adultos tenemos más responsabilidad, sin ningún tipo de duda, porque somos nosotros los que construimos este modelo de sociedad y los chicos lo reproducen. Y dentro del mundo de los adultos hay también distintos niveles, y creo que en esos niveles el Estado tiene un rol de responsabilidad de garantizar la seguridad, pero no hay forma de hacerlo si no nos ponemos a dialogar realmente y de veras este tema sin eslóganes entre todos, ¿no? Donde como ciudadanos, parte del Estado, dialoguemos con él, busquemos caminos, y sin dialogar con los pibes, que son las víctimas de esta cosa terrible que está pasando todos los fines de semana en todos los lugares del país. Esto no es un problema del conurbano, de San Martín en este caso. Uh-huh. Te decía, nosotros hacemos un seguimiento del tema, hacemos un seguimiento por una auditoría de medios, o sea que accedemos a por lo menos a lo que se publica, y es verdaderamente una catástrofe cada fin de semana en todos los lugares del país, en esta modalidad muy terrible como lo que ha pasado en el caso de San Martín, que son chicos que salen de bailar, el conflicto no se da en el boliche, sino que son atacados por patotas, por grupos grandes de chicos en general más grandes, a veces no suelen ser pares, que los golpean locamente hasta matarlos, donde hay un juego donde aparece ahora en la noche el tema de las facas y de las cuchillas, pero desde hace un tiempo, la verdad que con una repetición que asombra y asusta, y bueno, este es el panorama con el que nos encontramos y el desafío al cual tendríamos que empezar a encontrar una punta de respuesta a los adultos, que es, yo creo, esforzarnos en construir una sociedad un poco mejor que esta, con otra escala de valores, donde le demostremos a los pibes que la vida es un valor sustancial y no una cosa despreciable. Oscar, vos recién decías que lo que había que hacer era hacernos las preguntas correctas. Y yo te soy sincera, a mí hoy la verdad es que siento que obviamente no puedo tomar distancia de la situación y la única pregunta que puedo hacerme es por qué lo dejé ir. Por eso te pregunto cuáles pensás que son las preguntas correctas, que no. Seguramente si hoy las pienso o las guardo en mi memoria, en unos días podré empezar a hacérmelas. Seguro, no, mira... Cada uno tiene derecho a hacerse las preguntas que su realidad y sus circunstancias le imponen. Yo en esto, cuando me enfrento con un papá que vive una situación límite, no hay paradigma, no hay modelo, cada uno tiene derecho a pensar como quiere, yo lo que hago es, si querés, inevitablemente universalizar lo que pienso, ¿no? Claro, claro. Y cuando nos pasó lo de Martín, era una pregunta que mi esposa se hacía muy fuerte y que yo trabajé mucho, y trabajamos juntos mucho para que no se le hiciera, porque no tiene respuesta, y porque además es un mal planteo. Porque vos lo dejaste salir porque él tenía derecho a salir, porque vos lo educaste de una determinada manera en la cual vos presuponías que él tenía las posibilidades de dar respuesta a circunstancias graves. Vos no podés prever esta cosa loca que te ha pasado. Claro, claro, totalmente. Entonces es una pregunta que vos te la haces, te flagelás mucho como mamá, no encontrás respuesta, porque obviamente no la vas a encontrar, porque vos en el fondo sabés que la respuesta es falsa, que no lo dejo salir, como dicen algunos, ¿no? La solución es no dejarlo salir. No, la solución es que los pibes tienen derecho a salir y que nosotros tenemos que ver el modo por el cual ellos vuelvan a su casa íntegros como salieron. Digo, desde ese lugar me parece que no es una pregunta que te lleve una respuesta. Vos, a lo cuando, mejor a mí tampoco. Cuando hablábamos por teléfono antes me dijiste algo que me dejó pensando, y era esto de que las cámaras no sirven para mucho, salvo que sirvan, por ejemplo, para identificar a los agresores del chico que mataron, por ejemplo, ¿no? Pero y esto viene en el mismo sentido. Lo que necesitamos es que los pibes vuelvan sanos a sus casas. Claro, claro. Yo escucho, viste, en general las movilizaciones que se hacen por la llamada inseguridad, de las cuales yo en general no participo, tienen que ver con esto, ¿no? Con pedirlo lo que aparentemente sería más fácil, ¿no? Más cámaras de seguridad, más policía en la calle, tiene que haberlos puesto una responsabilidad del Estado. Pero a mí la verdad es que este tema no me preocupa. No me preocupa prioritariamente. Yo lo que quiero es que los pibes vuelvan. Porque en el caso del chico este de San Martín, que lo mataron, detuvieron a los agresores, porque el hecho además sucedió ni siquiera en un lugar periférico. Sucedió en la plaza de San Martín. Conozco el lugar. Es un lugar iluminado. Está el centro cívico en ese lugar. Hay cámaras, hay policía, y ahí fueron y lo mataron. Y detuvieron a los agresores y encontraron el arma, y seguramente los van a juzgar y seguramente los van a condenar, pero los papás no lo tienen más al chiquito. Claro. Todo lo que viene después, que también tiene una, después hacer una serie de cuestiones, creo que es lo que tenemos que llegar a evitar, y me parece que no lo evitamos. Vivimos una sociedad que hace 20, 30 años que se viene autodestruyendo, que viene poniendo la vida en un valor secundario, y destruir es muy fácil, construir es muy difícil, y creo que lo que tenemos que, pienso yo como adulto, ¿no? Esto es por lo menos mi razonamiento, que creo que tenemos que dar señales diferentes a la sociedad, señales donde se valore la vida realmente en todos los actos, que le transmitamos esto a los pibes, que tengamos posibilidad de dialogar con los pibes, de orientarlos a los pibes que tienen la suerte de tener familia y de tratar de ayudar a aquellos que no la tienen, porque reprimiéndolos y castigándolos no vamos a cambiar esto, lo vamos a agravar más. Oscar, puede ser que otra de las respuestas o razonamientos equivocados que se hacen posteriormente a estos hechos tenga que ver con una cuestión como de clase. Digo, hoy algunos amigos de Pedro, charlando entre ellos, alguno decía, bueno, no, tenemos que empezar a ir a los boliches de la Costanera donde esto no nos va a pasar. Y yo les decía, pero ¿cómo? ¿Quién te dijo que eso no te va a pasar en un boliche de la Costanera? Pero digo, esto de estigmatizar a las barreras miradas pobres, como que esto pasa solo en esos lugares. Bueno, esto es lo que yo te decía, lo que tiene que ver con el diálogo, y me parece bueno que vos lo tengas y dialogar con los chicos. Es una premisa falsa que los chicos adquieren a través del tratamiento que hacen de este tema los medios. Es absolutamente falsa. Uh-huh. Esto pasa en La Costanera, pasa en Barrio Norte. Hoy, para un canal de televisión, hace exactamente 15 días, en circunstancias exactamente iguales, mataron acá en Capital Federal a un chico, uh-huh, en la zona de San Telmo. Ahora se da esta cosa muy muy muy perversa, que la verdad que no me cabe en la cabeza, que son patotas que se dedican, digamos así lo llaman ellos, ¿no?, a cazar pendejos. Uh-huh. Su diversión es juntarse 20, 30 tipos, que en general suelen ser más grandes, a agarrar un pibito para pegarle. Y hace 15 días, acá en San Telmo, mataron un chiquito, a Cristian Bachi Medina, tenía 15 años, de esta manera bárbara. Nadie está exento. Como esto es verdaderamente una especie de locura, si uno le quiere encontrar lógica a la locura, no va a tener buenos resultados. Entonces me parece que hay que encarar hacia otro lugar, porque por todas las vías que se van recorriendo hasta ahora, los resultados son cada vez peores. Entonces, yo hoy decía, que a lo mejor es muy loco, pero lo quería decir como una señal, ¿no?, del día que todos protestemos contra la inseguridad y por lo que viven nuestros pibes, y salgamos a las calles y digamos, bueno, queremos más educación en lugar de más policía, a lo mejor estamos yendo por un mejor camino. Y si pedimos más educación, y si hacemos que el Estado cumpla con ese rol y dé más educación a un plazo larguísimo, ¿no? Uh-huh. Y cuando detienen a los chicos, que como la patota que mató a Cristian Bachi Medina, o la del chico de San Martín, que la otra alternativa a veces de esta sociedad es un poco, somos un poco complejos, a veces parecemos muy primitivos, ¿no? Dicen, bueno, hoy lo escuchaba al papá de uno de los chicos que agredieron, uh-huh, en San Martín, y decía, bueno, que se pudran en la cárcel. Y ese también es un pensamiento simplista, primero porque no se pudren en la cárcel, primero porque no hay sanciones en la justicia que se hagan que se pudran en la cárcel, es una ficción, este tema no existe, le llaman la reclusión perpetua, la prisión perpetua no existe. En general suelen salir, y nadie se preocupa porque en realidad el sistema penitenciario es un lugar que, en lugar de resocializar a aquellos que han cometido un delito, es un lugar donde se los barbariza y se los casi animaliza más. Pero nadie sale a defender esto. Entonces me parece que hay una gran confusión, muchas veces producto del dolor. Cuando es producto del dolor, yo ahí no entro en esa discusión, pero los que podemos abstraernos de eso y estar fuera de esto, creo que tenemos que dar una discusión en serio respecto del tema de la violencia. Uh-huh. Sí, la verdad es que no podemos pensar qué le está pasando a ese papá por la cabeza, ¿no?, que tiene a su hijo en terapia intensiva y que no sabe cómo va a seguir. Pero sí, definitivamente sabemos que esas no son las soluciones, ¿no?, especialmente porque además sabemos cómo es la policía que tenemos, y sabemos que muchas veces recluta pibes de las barriadas pobres para robar para ellos, y que muchas veces chicos que entran por un delito común terminan trabajando para la policía porque ellos los obligan a esto. Así que, pero evidentemente, ni más policía es la solución, ni que estos chicos se pudran en la cárcel es ninguna solución para nadie, ¿no? Claro, entonces yo creo que tenemos que ser un poco más creativos en el desafío, ver lo que perdimos en estos años como sociedad. Perdimos el espacio de la calle, nos ganó el miedo, se ha perdido el espacio de la familia, que era un lugar de diálogo, y esto tiene que ver con un modelo social y con un modelo económico que imperó acá, bueno, por lo menos de la época de la dictadura, donde el desprecio por la vida fue una especie de paradigma, ¿no? Y ver cómo nos reconstruimos a partir de eso, porque los caminos que estamos transitando, que están muy trillados, que los medios lo recorren mucho, y que lo multiplica mucho ese pensamiento que es simple, en realidad lo que hace es generar más problemas. Yo excluyo al que está sintiendo en ese momento el dolor, porque cuando a mí me pasó, y bueno, cuando lo asesinaron a Martín, yo tenía un terrible dolor y no tenía esta posibilidad de pensar que tengo ahora y que pude construir, porque no me aislé, porque nos fortalecimos con la familia, porque decidimos actuar de conjunto para modificar esto. Pero no todos tienen la opción de ese camino. Y yo creo que en esto los medios tienen un rol esencial. Y a veces cuando va el notero y a un papá que está con mucho dolor, le pone el micrófono para que diga lo primero que siente en esa situación, no le está haciendo un bien a la sociedad. Uh-huh. Y creo que tampoco le está haciendo un bien al papá en particular o a la mamá. Uh-huh. Entonces, creo que hay un montón de responsabilidades conjuntas que tendríamos que sentarnos a charlar entre nosotros como adultos y con los pibes. Y yo a veces, mira, doy muchas charlas en colegios porque me invitan, y a veces encuentro que los pibes tienen claras muchas cosas más que las que tienen muchos adultos que a veces reproducen simplemente lo que dicen los medios. Oscar, sabes que escucharte es a mí me genera admiración profunda, ¿no? Especialmente porque me pregunto cómo hiciste para tramitar la bronca y el dolor, ¿no? El dolor que obviamente debe acompañarte siempre. Pero me pregunto cómo hiciste para tramitar la bronca para poder convertirla en esta potencia de laburo que tenés. Mira, por ahí es muy complejo llegar, pero yo también reflexiono mucho sobre esto, ¿no? Y en realidad el origen para mí, digamos, es sencillo y fácil de entender. A nosotros como familia la muerte de Martín nos devastó, porque bueno, vos que has estado en una situación límite, sabés cuáles son los sentimientos que se te sueltan a partir de esto. Pero yo en particular y en el contexto de mi familia tuvimos la posibilidad de plantearnos, mira, Martín en realidad fue víctima, fue víctima del odio y de la violencia. Uh-huh. Entonces nosotros nos planteamos claramente, vamos a movernos, vamos a usar como motor aquellas cosas que llevaron a que mataran a Martín, o vamos a reivindicar la memoria de Martín desde un lugar diferente para construir una sociedad diferente. Y eso nos llevó a elegir otro camino con absoluta convicción. Obviamente muchas cosas que pensamos ahora las teníamos, eran las mismas certezas que tenían antes, ¿no? Yo siempre he sido un tipo que he estado en contra de la pena de muerte y nunca más estuve en contra de la pena de muerte que después del asesinato de Martín. Claro. Porque uno valora terriblemente la vida. Uh-huh. Y entonces la vida de todos, la vida como valor. Uh-huh. Entonces uno se pone, nosotros sentimos que teníamos la necesidad de ponernos en la antípoda de aquello que nos había lastimado y que es una manera de reconstruirnos, y esto es lo que nosotros tratamos de transmitir con el trabajo que hacemos individual como personas y desde la asociación. Oscar, bueno, recién un poquito contaste, pero sabemos que trabajas arduamente, que trabajan arduamente en la asociación civil para luchar contra esto, para que no haya más Martín Castellucci, para que no haya más Cristian Bachi Medina, para que no haya más Nicolás Chela. ¿Cómo se pueden comunicar aquellos que necesiten encontrarlos, aquellos que necesiten hablar con ustedes? Mira, nosotros tenemos una página de internet que la verdad que a mí mismo me sorprende que en estos 5 años una página tiene ya casi cerca de las 500.000 visitas. Uh-huh. que usamos, se usa mucho, evidentemente se difunde mucho, que es www.acmc.org.ar. ACMC es Asociación Civil Martín Castellucci. www.acmc.org.ar. Ahí están nuestros teléfonos, el trabajo que hacemos, es bueno que la gente visite la página, conozca, tenemos uh-huh. una gama de trabajos amplísima, desde haber impulsado una ley nacional que nos esté instrumentando, y que tiene que ver con esto de las convicciones que te comentaba antes, ¿no? A Martín lo mató un pato vica al entrar a un boliche, la casona de Lanús, y dentro de la ley que nosotros impulsamos, que regula la actividad, le damos un valor muy importante, yo soy docente, al tema educativo, ¿no? Y la ley impone obligatoriamente para registrar a los controladores que hagan un curso de capacitación. En la provincia de Buenos Aires yo estoy dirigiendo ese curso de capacitación, porque en esto digo que tenemos que tener una actitud distinta de transformar, ¿no? De buscar que nos permitan modificar esta realidad. Básicamente es eso. Cuando te pasa un hecho tan terrible, vos querés que no le pase a otro, y cuando no querés que le pase a otro, es más fácil encontrar los caminos desde una situación solidaria y no egoísta. Los caminos se te van abriendo solos para poder trabajar. La página de la asociación civil es www.acmartincastellucci. Es www.acmc.org.ar. .org.ar, perfecto. Sí, tiene dos direcciones, pero porque entregan a acmartincastellucci.com.ar y también. No, también me llevó. Pero entras a la misma página. Esa era una vieja denominación que tenía y que conservamos y que te direcciona hacia así esta nueva que está. cmc.org.ar, no confundir con cmc.com.ar, que es una página comercial. Eso, .org.ar. Cuando se dio el hecho de Bloomberg, el asesinato de Axel Bloomberg, y bueno, y vino toda esta movida pidiendo por más seguridad, incluso con una acción desde la legislatura nacional, y con nuevas leyes más duras que no solucionaron el tema, y hasta uno podría decir en algún sentido también que lo empeoraron, muchos justificaban este nuevo glosario de inseguridad que impulsaba el papá de Axel, diciendo, bueno, si te sacan a un hijo, si te asesinan a un hijo, ¿cómo no te vas a poner así? Me parece que Oscar es el ejemplo de que en realidad cuando a uno le pasan este tipo de situaciones no deja de ser quien era. En todo caso busca cómo canalizar ese dolor inimaginable que les ocurre a los que pierden a sus hijos, pero uno no se transforma en otra persona. En todo caso, lo que puede hacer es poner en acción aquellos principios que ya tenía. Es el caso claro de Oscar, me parece. Te agradecemos que hayas estado aquí en La Retaguardia con nosotros. No, es un gusto para mí, y es bueno que vos lo remarques, y queda claro que toda la lucha que nosotros hacemos es porque haya más seguridad. Uh-huh. El problema es que hasta eso, tenemos que aclarar qué significa la palabra seguridad y cómo llegamos a esa mejor seguridad. Sí. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande, chau chau. Bueno, estuvimos charlando impecable. La verdad que escucharlo a Oscar Castellucci hablar, y aunque no se note en su tono de voz, hablar desde el dolor, cuando uno conoce su historia, es francamente sorprendente escucharlo con esta racionalidad para poder en serio apostar y jugar todos los días a lo que haya que hacer, a lo que sea necesario para que no les ocurra a otros lo que le sucedió a su hijo. Lamentablemente este fin de semana le tocó a Nicolás Chela, que tenía 17 años y que fue apuñalado en una plaza céntrica de Villa Ballester, en el partido de General San Martín. La verdad es que me parece que lo que yo resaltaría de esta larga charla que tuvimos con Oscar, que además fue interesante en cada una de sus respuestas, yo resaltaría una, la que tiene que ver con que esto no es una cuestión de clase, porque aquí es cuando aparecen las estigmatizaciones también que hace que los chicos piensen que se equivocaron de lugar. Y en realidad no se equivocaron de lugar. No se equivocaron de lugar. Ni tampoco fueron responsables los padres que los dejaron ir, porque aunque no les gustara, aunque no les guste que vayan a bailar, porque los chicos quieren ir a bailar. Lo que necesitamos son lugares seguros donde el Estado esté presente, no ausente, o no solo presente cuando hay un problema y llama a alguien al 911 y con un poco de suerte aparecen. Necesitamos que el Estado esté presente para controlar esos lugares, para que, por ejemplo, como pasó en Soul Train, nosotros podemos certificarlo, este fin de semana le vendieran alcohol a los chicos de 16 años, que está claro que hay una ley que prohíbe que les vendan alcohol a menores y que los menores estén hasta las 6 de la mañana bailando. Pero bueno, hay toda una movida, un negocio, micros que salen desde barrios con barrios enteros de chicos, llevándolos a diferentes lugares donde efectivamente se encuentran con esta cuestión de que, por ejemplo, les venden alcohol con libertad cuando eso está prohibido por la ley. Nicolás Chela se llamaba.